Saludos agorasónicos, esto es La Persiana. En Ágora Sol, La Persiana. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. Damas y caballeros, bienvenidos a este pedazo de desierto que no tendría ningún valor si no fuera porque sobre su polvo se erige el más luminoso templo a la religión contemporánea, el dinero. Pasen a la encantadora ciudad de Las Vegas y déjense marear por sus chisporroteantes luces, por el sonido de las monedas cayendo en las tragaperras, por las tetas plastificadas de las mejores strippers. Pasen y siéntense a la misma mesa de póker con ejecutivos millonarios, turistas apostando las casas cuya hipoteca aún no han pagado y con pringados como usted que no durarán ni 5 minutos. Déjense seducir. Aquí todo está permitido. Los impuestos son muy relativos cuando tienes millones de operaciones en metálico, ideales para blanquear dinero procedente de otros negocios menos honrados que este. Porque el juego, mis queridos y deslumbrados visitantes, es legal y en los 10 mandamientos no encontraréis una frase en la que se pueda leer "no apostarás". Venga, prole de la indecisión, cobardes, jugadlo todo a una carta y disfrutad del absurdo que también apuraron Sartre o Camus. Si la vida no tiene sentido, apuesta, que seguro que está 2-1. Adelante, 5 pavos a que gana el Barça, 40 a que Ronaldo marca el primer gol, 15 dólares a que invaden Irán, 27 dracmas a que Grecia no sale de la crisis y nuestro pleno al 15, que esconde Angela Merkel bajo el pantalón color beige. Perdonadme, había olvidado que aquí no se habla de política, pues hemos construido para vosotros este mundo de fábula y suerte, donde puedes tomarte una hamburguesa en una pirámide o casarte empapado en alcohol con el mismísimo rey oficiando la ceremonia. ¡Viva Las Vegas! Y si no vives cerca de este paraíso de polvo y arena, no te preocupes, porque estamos abriendo sucursales en todo el mundo y gracias a Internet, todo el mundo es un casino. ¡Juégate la vida! ¿Para qué la quieres si ya has perdido el coche? When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones, put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues, a little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest. Arrancamos ya la persiana correspondiente a este 16 de febrero de 2012, donde, como habéis adivinado, os vamos a hablar del juego y las apuestas y muchas cosas más. Buenas noches, María Tausa. Buenas noches, Gerardo Lagüens. Pues sí, vamos a hablar de apuestas, de la desregulación del mercado de los juegos de azar en España en los últimos años y de sus consecuencias, tanto sociales como en ámbitos más específicos como el deporte. Hablaremos del megaproyecto de complejo al más puro estilo Las Vegas, que se está fraguando en la Comunidad de Madrid con el beneplácito del Ayuntamiento y el Gobierno Regional, y del impacto económico, ambiental y social que genera, y lo hablaremos con gente de Ecologistas en Acción. También visitaremos las salas online y trataremos de tomarle el pulso a las nuevas prácticas de los jugadores. Desde hace años el juego mueve más dinero en Internet que en los casinos físicos de todo el mundo. Y veremos cómo influyen las apuestas deportivas y sus patrocinios en el deporte. Trataremos de aprender del asunto con Gerardo Cisniega, periodista de la cadena COPE Santander, que ha cubierto muy de cerca el último escándalo que ha relacionado apuestas y fútbol, el caso del exentrenador del Racing, que ha sido llamado a declarar por la Fiscalía Antimafia. Y para completar la rueda, o mejor, la ruleta, acabaremos de abordar este tema con Héctor Galván, director del Instituto Madrid de Psicología, que nos hablará de los trastornos de adicción al juego, más conocidos como ludopatía. Abordaremos también la reforma laboral y las movilizaciones de este sábado 18 con Economía Sol, que explicará la reforma al fin de la marcha en la que Sol participa como bloque crítico y que convocan oficialmente los sindicatos. También escucharemos un corte de Pan y Circo en la que los sindicatos nos explicarán sus motivos para la movilización. Y también estarán aquí nuestros bipartidos de risa que nos hablarán precisamente de esa reforma laboral, del gordo de Megaplot y del juego, entre otras cosas. Y volverá, después de muchas y muy variadas aventuras vividas, nuestro astrólogo particular, el profesor Ochoa. Y tendremos también nuestras ruedas por pies, que nos acercarán la mirada desde otro punto de vista, ese que proporciona una silla de ruedas. Y os recordaremos que están abiertos los canales para vuestra participación en directo en el Twitter de Agora Sol Radio y también en Facebook o mediante correo electrónico a lapersiana.agorasolradio@gmail.com. Y nos pueden llamar por teléfono, María, también. Sí, al 914-290189. Podcast, otros programas, emisiones en directo y en diferido en www.agorasolradio.org. Y no os olvidéis que ahora también estamos en la tele. Podéis vernos en el canal 33 de la TDT. Somos ya un pequeño y creciente holding mediático. Haciendo que esto suene, está Fossi en la mesa y a la vuelta nos vamos con las asambleas. Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing and all those hopes down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver, Las Vegas. Beaver, Las Vegas. Beaver. Y repasamos las asambleas previstas para este fin de semana. Mañana viernes 17 de febrero a las 7, asamblea del Grupo de Trabajo de las Elecciones Generales 20N en la Plaza del Carmen. A las 7 y media, asamblea de Comisión de Análisis en la Plaza Pontejos. A las 8, asamblea Transmaricabollo de Sol en el Centro Social Ocupado Casablanca. A las 8 también, asamblea de la Comisión de Artes 15M Sol en el Centro Casablanca. También a las 8, asamblea de política a largo plazo en la Plaza de Pontejos. Asamblea de respeto para la misma hora, a las 8 de la tarde, en la Plaza de las Descalzas. Y saltamos al sábado 18 de febrero, asamblea de archivo físico a las 12 del mediodía en el Centro Social Ocupado Casablanca. A la misma hora también, asamblea de fondo perdido, será también en la Puerta del Sol. A las 12 del mediodía, asamblea extraordinaria, es una convocatoria para todas las comisiones, grupos de trabajo, espacios transversales, barrios y pueblos para unir fuerzas e ideas. Se celebrará en Sol. A las 12 y media está convocada una flash mob de la Marea Verde, eso sí, en el pueblo, en las murallas de Buitrago, así que para todos los que quieran apoyar a la Marea Verde, pues se pueden acercar a la sierra este fin de semana. Y a las 4 de la tarde, taller para hacer las pancartas del bloque crítico del 19F en el Centro Social Ocupado Autogestionado Tabacalera. Y a las 11 de la mañana, asamblea de conexión externa, donde se debatirá el orden del día de la Asamblea General de Sol, en el Metro Sol, perdón. A las 11 y media, aulas en la calle 2012, segunda sesión. Será un recorrido que será el del desfile del carnaval y esto se celebrará en Fuenlabrada. A las 11 y media, sí, al 19F, contra la reforma laboral, pero en bloque crítico. A raíz de la Bolsa de Madrid, se pasará junto al Paseo del Prado y en la Plaza de la Lealtad en dirección Cibeles, que es donde concluirá esa manifestación contra la reforma laboral. A las 12 del mediodía se instala el Punto Sol al pie de la Ballena. Y también a las 12 del mediodía se celebra la Asamblea General de Sol. A las 5 de la tarde empieza la Asamblea de los Pueblos de Madrid Ordinaria. Y para terminar, a las 6 de la tarde, Asamblea de Coordinación de Grupos de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en Atocha, al fondo del invernadero. baja el sol. A cowboy is here. Come fly with me, we'll fly away. If you can use some exotic booze, that's a bar in far Bombay. Come on, fly with me, we'll fly away. Come fly with me, we'll float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come on, fly with me, we'll float down in a blue. Once I get you up there, where the air is rarefied, we'll just glide, starry-eyed. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You're gonna hear gang of angels cheer, because we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. Just say the word, we'll beat those birds down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. I'm tired. Fly with me, we'll fly, we'll fly, we'll fly. Once I get you up there, where the air is so rarefied, we're gonna glide absolutely petrified. Once I get you up there, I'll be holding you so very near. You might even hear a mess of angels cheer, just because we're together. Weather-wise, it's such a groovy day. You just say the word and I'll whip your bird down to Acapulco Bay. It is perfect for a flying honeymoon. They do say, come on, fly with me, we'll fly, we'll fly. Pack up, let's fly away. Así sonaba Frank Sinatra, el Come Fly With Frank, cuando iba a actuar a Las Vegas. Ya no puede venir Frank Sinatra, pero en todo caso quizá tengamos un Come Fly With Somebody aquí en Madrid en unos meses, ¿verdad, María? Puede ser, puede ser. 6 casinos, 3 campos de golf, 1 decena de teatros y 12 complejos hoteleros es el macroproyecto de Sheldon Adelson, presidente de Las Vegas Sands y el 6º magnate más rico del mundo, para construir en Madrid un oasis para el juego y, como veremos más adelante, las exenciones fiscales. Se trata del proyecto Eurovegas, o lo que se conoce en términos más castizos como Las Vegas de Madrid. Se trata de un nuevo disparate del gobierno de Esperanza Aguirre, que contempla la posibilidad de creación de este complejo, siempre escudándose en la creación de más de 200.000 empleos, según sus cálculos, claro. Sin embargo, pese a esta promesa, los detractores, como asociaciones ecologistas, técnicos del Ministerio de Hacienda o partidos representados de la Asamblea de Madrid, no dejan de lanzar críticas contra este proyecto. Vamos a escuchar cómo lo defendían Aguirre y Ana Botella hace poco en la sede de la comunidad. A decirles que he querido plantear a la alcaldesa la necesidad de impulsar todas las administraciones, no solamente el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, sino también el Gobierno de la Nación y todos los ministerios afectados, esa gran inversión que va a hacerse en Madrid, en la Comunidad de Madrid, dentro de la Ciudad de Madrid o de la Ciudad de Alcorcón, para conseguir la creación de 200.000 empleos definitivos, sin contar con el empleo que genere la construcción de las infraestructuras, hoteles, teatros, centros de reuniones, de convenciones, de congresos, etc. Como ustedes saben, hay una gran empresa norteamericana dispuesta a invertir en Madrid, a convertir a Madrid en el centro de los congresos de todo el sur de Europa, y requiere una serie de puntos de encuentro y de modificaciones legislativas que las tres administraciones tenemos que hacer y que queremos impulsar con el nuevo gobierno, de modo que se pueda materializar cuanto antes en estos momentos de tantas dificultades para la economía española y para la economía madrileña, creo. La experiencia, la mía sin duda, muchísimo menor que la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, me dice que podemos todavía ser más eficaces. Hemos sido, sin duda, yo creo, el Ayuntamiento y la Comunidad eficaces en estos años, pero en el futuro esa colaboración va a ser aún mayor. Escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la alcaldesa de la capital sobre hablar sobre y defender este proyecto, pero no olvidemos que es eso, un proyecto, y que jugamos en el terreno de la especulación. Antes de sacar a relucir los detalles de este reino del juego, analicemos los precedentes históricos. En 2007 se anunció la posibilidad de construir el complejo Gran Scala en el desierto de los Monegros, en Huesca. Entonces todos los partidos políticos dieron su beneplácito a la utilización de 2.000 hectáreas para levantar casinos, hoteles, hipódromos y otros atractivos para el ocio. El conglomerado internacional International Leisure Development tenía la intención de invertir unos 17.000 millones de euros en una obra faraónica. Tras años de tiras y aflojas e incertidumbre sobre el gran parque de atracciones, el pasado 10 de febrero venció la prórroga concedida a IDL para pagar por los terrenos, por lo que los propietarios de estos ya se pueden negar a venderlos. Parece ser que el mastodóntico complejo en Aragón quedará en saco roto. A la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, les han salido además competidores para el proyecto, para Las Vegas de Madrid. Al parecer, la Generalitat catalana también ha visto en Eurovegas una importante tajada económica. Según el periódico de Cataluña, ya hay informes de 4 poblaciones alrededor de la ciudad condal que viajan hacia la capital del juego en Estados Unidos. Tanto en Madrid como en Cataluña, sindicatos, partidos políticos y asociaciones ecologistas han advertido de los peligros de este macrocomplejo. Coinciden en que Sheldon Adelson busca obtener beneficios por la vía de las excepciones fiscales. Como dijo UPyD en la Asamblea de Madrid, estaríamos ante la República Independiente de Juegolandia. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, se crearía un régimen excepcional de tributación casi nula en los 3 niveles de administración. Advierten de que se podría crear una zona franca donde no se liquidaría el IVA. En lo laboral alertan de que podría no seguirse el Estatuto de los Trabajadores, pese a la promesa de la creación de 220.000 puestos de trabajo. Esto, unido a las exenciones para la seguridad social, contribuiría a que la actividad económica no revierta en las administraciones tributarias españolas. Está en tela de juicio cuál sería la situación laboral de los empleados y se teme porque no se respete la ley de horarios comerciales o la del tabaco. Por otra parte, la preocupación ha saltado entre asociaciones ecologistas en lo que a la parte medioambiental se refiere. Para ello contamos hoy en La Persiana con Rodrigo Fernández, de Ecologistas en Acción. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Un placer tenerte en La Persiana. ¿Cómo valoráis desde Ecologistas este proyecto, si es que se lleva a cabo, y sobre todo las dimensiones en las que se mueve? Bien, desde Ecologistas, desde un principio, digamos, con la información que se está manejando, que ha trascendido en los medios de comunicación, nos parece aberrante desde todo punto de vista, digamos, desde un punto de vista social, medioambiental, pero también económico, fiscal y laboral, sindical, ¿no? Ustedes mencionaban algunas de las exigencias del inversor, digamos, que es algo bastante lógico en la globalización económica, es decir, un inversor viene y digamos, pide a cambio de invertir, de instalar su capital en un territorio dado, un conjunto de cesiones y concesiones por parte de los poderes políticos de turno, a modo de chantaje con el objeto de poder invertir. Y en este caso, las exigencias que han trascendido, que ha puesto Adelson a los tres niveles, digamos, de la administración española, nos parecen aberrantes desde todo punto de vista. Ustedes mencionaban la cuestión del cambio de estatuto de trabajadores, la parte fiscal realmente es vergonzosa, y también, digamos, de nuestro enfoque del ecologismo social, la cuestión de los impactos, digamos, ¿no? Es decir, hay una cuestión de que exige el inversor, que es muy importante a nivel medioambiental, que tiene que ver con transformar el entorno para adaptarlo a las particularidades y las necesidades del propio proyecto, ¿no? Esto supone un aumento sensible de las infraestructuras, por ejemplo, exigen AVE, Renfe, Metro, que llegue directamente hasta el complejo, luego, lógicamente, una ampliación de las carreteras, alicatar más el territorio de cemento si cabe, para que puedan llegar los coches, ¿no? Y también la cesión gratuita de la edificación, ¿no? Entonces, esto, digamos, en el modelo urbanístico dominante en Madrid es más de lo mismo, digamos, es profundizar más la grave crisis socioambiental por la que atraviesa, bueno, la comunidad autónoma y seguramente el conjunto del Estado, ¿no? Entonces, desde Ecologistas en Acción tenemos una postura crítica radical con la información, digamos, que ha trascendido hasta el momento con respecto a este proyecto. Es un poco el cuento de la lechera, ¿verdad? Porque supone muchísima inversión y está por ver que eso pueda generar tal volumen de ingresos, ¿no? Estaba hablando Esperanza Aguirre, la escuchábamos en valorar o cifrar en torno a 200.000 puestos de trabajo creados. Estábamos bromeando mientras escuchábamos el corte que sonaba, podía haber dicho 800.000. Suena como demasiado bonito para ser verdad, 200.000 puestos de trabajo, y a ver en qué condiciones se crean. Sí, exactamente. Esta es una lógica que también en la historia breve de la globalización económica es muy habitual, sobre todo en los países empobrecidos. Es decir, crear, digamos, instalar en los medios, en la sociedad, en definitiva, una serie de ideas, de axiomas, es decir, instalar un discurso dominante en la cual se venden, entre comillas, las bondades de la inversión. Y en este caso, en un país asolado por una crisis con 5,4 millones de personas en situación de desempleo, el discurso fuerte es la idea del chantaje del empleo, digamos. Tiran datos del tipo 200, 250.000, 280.000 puestos de trabajo, que apoyándose en no sé qué estudios, pero claro, se omiten, digamos, dentro de este discurso hay silencios que son capitales. Es decir, lo primero, no se habla de la calidad del empleo, no se habla de temporalidad, de derechos laborales, no se habla de salarios, no se habla de cualificación, digamos, de todo lo que hace a la calidad no se habla. Luego se instala, por supuesto, la idea de vincular a esto con la idea de progreso, de prosperidad. Sin embargo, digamos, los modelos en los que nos podríamos mirar tristemente en el espejo de la globalización, que esto, digamos, podríamos pensarlo como una zona franca, esto no genera ningún tipo de beneficio para la población local, sino todo lo contrario. Es decir, es una isla, una especie de estado de excepción fiscal, laboral y legal destinado a un grupo de selectos consumidores del mundo que vienen a Madrid a jugar o a pasar, digamos, a hacer un turismo del modelo más rancio que se puede pensar. ¿Esto en qué medida puede repercutir positivamente en la población? Es bastante, bastante cuestionable. Lo que sí es muy habitual es que se instale el chantaje del empleo para evitar todo tipo de resistencia por parte de la sociedad civil y, además, para generar un ambiente favorable social, digamos, favorable para que se instale este capital sin demasiada resistencia, digamos. Esto que nos cuentas, Rodrigo, es interesante. Antes me comentabas fuera de micros que también tendría impacto en lo social, puesto que como dices, va a tener un turismo muy selecto y demás. Explícanos un poco esta idea. Mira, la idea de lo social lo podríamos abordar desde tres lados. Primero, la cuestión laboral, digamos, que social. Es decir, lo que pide el inversor de las Vegas Funds es un cambio del estatuto de los trabajadores. Es decir, lo que quiere es flexibilizar aún más las relaciones laborales en esta isla, digamos. Como si no estuviesen suficientemente desreguladas últimamente. Exactamente, exactamente. Luego, por ejemplo, quieren eliminar la ley antitabaco, digamos. Insisto, la idea de isla, que es bastante significativa. Por otro lado, es decir, Madrid recibe aproximadamente unos 5 millones de turistas al año. No nos olvidemos de que es una población que tiene un poco más de 6 millones de personas habitantes, ¿no? Digamos, la previsión del gobierno de la comunidad es duplicar el número de turistas. Primero, es bastante cuestionable el modelo de turismo, digamos, que se empieza a promover, y por supuesto no se puede perder en ningún caso de perspectiva todos los impactos devenidos de duplicar el flujo, por ejemplo, de aviones y todas las necesidades que genera a nivel ambiental, a nivel social, destinadas a cubrir los deseos de una minoría, digamos, selecta de las sociedades de consumo de otros países mayoritariamente. Aquí la lógica muy cuestionable que se instala es recursos que se usan o que se usaban para satisfacer necesidades de la población local pasan a ser una materia prima globalizada, es decir, se puede aplicar aquí la idea de acumulación por desposesión de estos recursos tendentes a, digamos, que se transforma el uso desde las necesidades hacia los deseos de una minoría que viene a jugar al golf, al póker o a descansar, digamos, en un entorno liberado, en un entorno aislado del conjunto de la sociedad, digamos. Es un modelo turístico muy, muy criticado y muy criticable, que se utiliza sobre todo mayoritariamente en los países empobrecidos, ¿no? Y bueno, y la situación, entiendo, por la que atraviesa el Estado español en materia económica, empieza a recibir trato como, digamos, como país empobrecido. En este caso lo está recibiendo, digamos. Y te chantajeo, me quiero instalar en tu país, pero te pido que me des el oro y el moro a cambio de... Y eso vale, digamos, voy a instalar un negocio para 5 millones de personas que vienen de países del norte, y a cambio te pido que me des el terreno, que tú asumas los impactos, que tú te quedes sin ningún tipo de beneficio fiscal y de la seguridad social, y uso tus recursos, tus bienes comunes... Tu mano de obra barata. Tu mano de obra barata para beneficiarme yo y, por supuesto, repatear los beneficios, que esa es la lógica imperante. Entonces, en ese sentido, nos parece grave, digamos, el modelo que se instala de consumo turismo o que se profundiza en Madrid, ¿no? Para terminar, no es que quiera entrar en un terreno abonado para generalizaciones o cosas demasiado, o dichas demasiado a la ligera, pero lo cierto es que si uno atiende a cosas que pasan en ciudades como Las Vegas o Atlantic City, el hecho de que el juego esté legalizado permite blanquear dinero de negocios que siguen siendo totalmente ilegales. Estoy hablando, por ejemplo, pues de negocios como la prostitución o la droga, que sí lavan su dinero en los grandes casinos. Exactamente. Una de las exigencias de Adelson en este caso, y creo que es una condición sine qua non, es eliminar la ley de prevención de blanqueo de capitales en el interior del complejo turístico. Es decir, y va en la línea de lo que tú decías, es decir, facilitar también un negocio paralelo de lavado de dinero. Por supuesto que es, digamos, uno de los fuertes ingresos de un modelo tipo Las Vegas, claro, claro. Por ahí también hay mucho, mucho lucro, ¿no? Pues... Rodrigo Fernández, de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por participar en La Persiana y por analizar este tema con nosotros. Muchísimas gracias a vosotras por llamar. Hasta pronto. Buenas noches. La Persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Oh, let me tell you people about this blackjack game. It's caused me nothing but trouble, and I've only myself to blame. La nueva regulación sobre juego online, elaborada en los últimos meses del gobierno Zapatero y que tras el cambio de gobierno entrará en vigor a partir de junio de este año, abre ambigüedades sobre cómo y cuánto tributarán cada uno de los sistemas de apuestas en Internet, y no consiguió resolver la petición del mundo del deporte de que parte de los ingresos que se generarán volvieran a clubs y profesionales. Sin embargo, se establece un sistema de licencias de concesión estatal y se permite que parte de la tecnología que da soporte a estas actividades esté alojada fuera de nuestro país. Los datos más recientes que tenemos al respecto son los de la Asociación de Jugadores Online. En un informe publicado el mes pasado cifran el volumen de ingresos de las apuestas online en 370 millones de euros, de los que 145 serían de apuestas deportivas, 100 del póker online y 125 de otras modalidades de casino en Internet. Las perspectivas de negocio, según este estudio, son de 500 millones para el próximo año y 800 para 2014. La regulación del sector ha venido motivada por la expansión del negocio online y la imposibilidad de gestionar todo el flujo de operaciones que, al ser por Internet, operan desde cualquier lado del mundo. Lo cierto es que cada vez es más habitual ver gente que apuesta a diario e incluso que hace de ello su modo de vida. Estábamos intentando tener hoy aquí en La Persiana a un jugador profesional, pero le ha sido imposible. Intentaremos traerlo aquí en próximas ediciones del programa y así abordar todas las partes de este complejo mundo del juego y lo que se abre ante nosotros. Vamos a la vuelta a escuchar a Ricard Arís hablando de deporte, apuestas y corrupción. Y'all ready for this? Ya tenemos en la mesa de esta persiana a nuestro colaborador Ricard Arís para hablar sobre todo, sobre apuestas, deportes y corrupción en el deporte. Ricard, buenas tardes. Buenas tardes, exactamente. Tenemos mucho tema que hablar. Vamos a empezar, por ejemplo, con uno de los detenidos de una trama de corrupción en Italia. Ha sido Cristiano Doni, el excapitán del Atalanta, que fue acusado de amañar al menos 3 partidos de la pasada temporada, cuando el Atalanta, este equipo italiano, militaba en la Serie B, en la segunda división italiana. Algunos medios italianos barajan la posibilidad de que el clásico jugador Giuseppe Signori también sea otro de los detenidos. Además de los ya mencionados, se encuentran otros futbolistas y exfutbolistas. En Suiza, más de lo mismo, porque una información de comoapostar.com afirmaba que en este país ocurrió una situación muy similar en el encuentro que el Sion perdió por 2-0 ante el Grasshopper. La derrota ocurrió luego de la expulsión de su jugador Serey Die a los 38 minutos de partido, quien agredió a un rival a metros del árbitro. Die fue expulsado en 4 ocasiones en los últimos 18 partidos. Las sospechas de fraude en este encuentro hacen ver, como decíamos, sospechas también en las anteriores expulsiones del mismo jugador. Cristian Constantin, presidente del Sion, declaró que fue advertido por un amigo de Londres que en una casa de apuestas de esa ciudad se aconsejaba apostar por la victoria del Grasshopper debido a que el partido iba a ser especial. Esta situación llevó al club a presentar una denuncia en la Fiscalía Suiza. En España también se conocen algunos casos, pero el más reciente, sin duda, es el del técnico argentino Héctor Cooper, a quien se ha relacionado con la camorra napolitana para condicionar el resultado de los encuentros. Y para hablar de todo ello, estamos intentando ponernos en contacto con el periodista de la COPE en Santander, que ha seguido este caso de Héctor Cooper de cerca. Él es Gerardo Cisniega. La Soleada Verde, el medio en los medios. Todos los martes, de 7 a 8 de la tarde, en Ágora Sol Radio. Y parece, Ricard, María, que sí tenemos por fin esa conexión con Gerardo Cisniega, al que sus obligaciones con otros medios, en concreto con el suyo, con la COPE Nacional, le han mantenido alejado de nosotros. Gerardo, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de tenerte, tocayo, en La Persiana. Pues igualmente, aquí estamos. Estamos muy, muy estresados porque el Racing viaja a Madrid dentro de 48 horas. Y nada, estábamos ahí pendientes de la última hora del equipo cántabro, que va a dar la sorpresa este fin de semana en el Bernabéu. Eso esperamos todos, sobre todo aquí Ricard y yo, que a somos, ver si es verdad, digo que yo. Somos culés convencidos. Nuestro técnico no lo es, en todo caso. Pues no os preocupéis que vamos con todas las ganas del mundo. Hombre, la cosa está complicada. También es verdad que históricamente el Racing no ha ganado muchas veces precisamente en el Bernabéu, pero algún disgustillo que otro le hemos dado. Y la última fue hace 5 temporadas, cuando en Madrid las cosas pues también pintaban bien, con gente como Beckham, como Zidane, como Ronaldo, como Casillas en el equipo. Y bueno, allí fuimos con pocas armas, pero con ganas, y les dimos una sorpresa. Así que a lo mejor esta vez toca repetir. E imagino que al estar trabajando como periodista deportivo en Santander, aparte de toda la actualidad del Racing, habréis seguido muy de cerca el caso de Cooper, que era entrenador del Racing hasta hace bien poco. Sí, bueno, la verdad es que es una historia rara, extraña, que aquí nos cogió a pie cambiado, porque es verdad que cuando salta la noticia, Héctor Cooper todavía era técnico del Racing, y la verdad es que todo el mundo se llevó una sorpresa, ¿no? Porque Cooper hasta ese momento tenía, al menos aquí en España y en Santander, una imagen intachable. Era un entrenador pues que había hecho grandes cosas, especialmente con el Valencia o con el Mallorca, y la verdad es que nadie sospechaba que pudiese ni siquiera estar cerca de una situación tan rara como esa, ¿no? Aquí la noticia, ya te digo, nos cogió por sorpresa. Cooper en ningún momento quiso hacer declaraciones. En el club, la verdad es que en ese sentido protegieron mucho al entrenador, y lo único que trascendió fue pues un comunicado de su abogado, en el que descartaban que Héctor Cooper estuviese metido en ningún tipo de fraude a través de las apuestas, ni en ninguna historia extraña con la mafia italiana. Pero lo cierto es que todo parte de la Fiscalía de Nápoles. Allí se estaba investigando una trama de apuestas ilegales donde la mafia estaba metida, donde había conexiones con España, con Italia y con Argentina, y el nombre de Héctor Cooper salió a la palestra, hasta tal punto que el técnico tuvo que ir hasta Nápoles, tuvo que declarar ante la Fiscalía y tuvo que dar todas las explicaciones del mundo. Pero fue el primer capítulo de la historia. Gerardo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que la camorra napolitana esté detrás de los resultados de varios encuentros, como dices, de España, Italia y Argentina? Bueno, hombre, primero habrá que demostrar si realmente Cooper está implicado, porque una cosa es que a él le hayan mandado declarar y otra cosa es que esté implicado. Lo que sí es verdad es que en un primer momento él tenía que ir a declarar simplemente como testigo, y sin embargo al final acabó declarando como imputado, ¿no? Entonces, digamos que a él ya se le relacionó dentro de la trama. De hecho, se hablaba de varios partidos, especialmente de la Liga Argentina y de la Liga Española, cuando Cooper era técnico del Betis, porque todo esto no estamos hablando de esta temporada, cuando él ha sido entrenador del Racing. Digamos que la noticia ha surgido en esta temporada, pero se estaba hablando de una trama en el año 2006, cuando él era técnico del Betis, y supuestamente él había influido en un par de resultados de su equipo para favorecer determinadas apuestas. Eso es lo que se está investigando. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. De momento Cooper ha tenido que declarar como imputado, y como os decía, esto que os estoy contando es la primera parte, digamos, del capítulo. Luego ha habido una segunda parte, cuando Cooper ya no era técnico del Racing. Otra vez la Fiscalía dijo que a Cooper se le estaba investigando y que tenía que volver a ir a declarar, porque parece ser que habían llegado 200.000 euros a la cuenta de Cooper sin que este dinero estuviese justificado. Cooper en un primer momento dice que ese dinero se lo había enviado su suegra para hacer unas reformas en una casa que tenía aquí en Santander. Sin embargo, la Fiscalía demuestra que en realidad el dinero lo habían traído varios miembros de la mafia. Incluso lo más llamativo de la noticia es que lo habían introducido en el aeropuerto en sus calzoncillos, y que se lo habían dado a Héctor Cooper cuando estaba todavía en Santander. Una historia bastante grotesca, bastante surrealista, pero que tenía bastante difícil explicación. De hecho, luego Héctor Cooper cambia la versión, cuenta otra historia, pero lo cierto es que pinta feo. Si es verdad o es mentira, lo tendrá que decir la Fiscalía a través de las pruebas. Lo cierto es que él está imputado no como testigo, sino como parte de esa trama, y habrá que ver si al final es verdad. Hombre, si me preguntáis a mí me parece difícil, sobre todo en países como España, poder amañar partidos para favorecer apuestas. Es decir, todos podemos hablar de partidos donde se ha podido influir en un resultado, donde digamos un equipo que ya no se jugaba nada recibía maletines por dejarse ganar o por no meter la pierna para favorecer a otro que se estaba jugando la vida. Pero claro, esto siempre es en la parte final de las temporadas, con equipos que ya no se juegan nada y con otros que se juegan mucho, ¿no? Aquí estamos hablando de equipos a mitad de temporada. Influir resultados, a mí me parece complicado perder un partido a poste y tener que comprar un equipo entero, y más cuando lo sabe el entrenador. no sé, me parece un poco extraño en ligas tan profesionales como la española, pero lo cierto es que hablando de la mafia y hablando de apuestas uno se puede creer cualquier cosa, ¿no? No, iba a preguntar, ¿qué casos se conocen en España de corrupción de este tipo? De momento, como comentas, no demasiados, pero en todo caso, la regulación, la desregulación de las apuestas en nuestro país, ¿a quién beneficia? Hombre, casos concretos, yo creo que en la Liga Española de apuestas, yo creo que no ha habido ninguno, al menos no ha trascendido en los medios de comunicación ninguno en los últimos años. Insisto, lo que sí ha trascendido es, digamos, resultados sospechosos en las partes finales de las temporadas. De hecho, eso es así, es difícil demostrarlo, pero a ver, lo hay. Todos los jugadores en petit comité te cuentan que han cobrado primas por ganar, incluso por perder. Racing y Sporting no se tocan, eso también lo sabemos todos. Correcto, eso se sabe que ocurre, nadie lo va a reconocer, pero en el mundo del fútbol evidentemente es así. En el Racing concretamente hay un partido bajo sospecha de hace tres temporadas, cuando el Betis viaja a Santander, el Betis se jugaba la vida, el Racing estaba salvado, el Betis gana 0-2 y se salva, ya que el partido está totalmente bajo sospecha. Y hay más casos, ¿no? Y pasa en todos los clubes y se sabe. A través de las apuestas, en otros deportes parece más sencillo, sobre todo cuando se trata de deportes individuales, ¿no? Se ha hablado de casos concretos en el tenis, de hecho, a un tenista profesional como Jusny, uno de los primeros del mundo, se le estaba investigando, y creo que también un tenista sueco, porque supuestamente se habían dejado perder determinados partidos para favorecer apuestas. En boxeo, evidentemente, se conocen casos y es habitual. En el fútbol parece más complicado, insisto, sobre todo porque tienes que comprar a un equipo entero, ¿no? Es decir, tienes que decir, ¿cómo pierdes tú un partido si no están implicados todos los jugadores? Es realmente difícil porque habrá, aunque puedas implicar a uno o a dos, habrá nueve que intentarán ganar el partido. Parece más complicado controlarlo, ¿no? Aquí en España, desde luego, a mí me parece difícil de creer. En Italia sí que es verdad que han trascendido casos, y de hecho hace poco un jugador de segunda división reconocía públicamente y se convertía en un héroe porque decía que le habían intentado comprar para favorecer unas apuestas y él se había negado, y entonces evidentemente a verlo, haylo, ¿no? Pero sinceramente yo en España no recuerdo ningún caso. El tema Cooper es el primero que escucho en los últimos años, y aquí me parece francamente difícil. En otras ligas, desde luego, que igual están menos organizadas, no pongo tanto la mano en el juego, porque daros cuenta que nos estamos, o que se está jugando, o que estamos hablando de miles de millones, ¿no? A través de las apuestas se juega mucho dinero y es difícil controlarlo. La forma de controlarlo, yo sinceramente no sé cuál es, porque yo es que casi no sé hacer ni una quiniela, con lo cual ya hacer apuestas y cosas de esas, es que no acabo de entenderlo. Pero evidentemente, alguna fórmula puede haber para intentar evitar estos casos, ¿no? Para terminar, Gerardo, ¿te parece que la nueva tolerancia, el crecimiento de las apuestas online es peligrosa para el deporte, que lo pone en riesgo, decías, en los deportes individuales? Ya veremos qué es lo que pasa en los colectivos, ¿no? Yo creo que las apuestas en sí son peligrosas. Son peligrosas porque cuando hay muchísimo dinero en juego... Se ha cortado la llamada. Hemos perdido esa conexión. En todo caso, esa era, bueno, la última opinión que teníamos de Gerardo Sisniega, que nos decía que las apuestas son peligrosas. Vamos a seguir en La Persiana, en concreto, en breve, hablando de salud mental y juego, es decir, de los trastornos que se generan con esta práctica que acaba siendo adictiva. Vamos a hablar en breve de la ludopatía. I've gambled down in Washington and I've gambled up in Maine. I'm going down into Georgia to knock down my last game. I'm a gambling man, man, man. I'm a gambling man. Well, I had not been in Washington many more weeks than three when I fell in love with a pretty little girl and she fell in love with me. I'm a gambling man, I'm a gambling man. I'm a gambling man, man, man. I'm a gambling man, man, man. A gambling man, man, man. I'm a gambling man. I'm a gambling man, man, man. A gambling man, man, man. I'm a gambling man, man, man. I'm a gambling man. She took me in her parlor, cooled me with her fan. She said, oh, mother, mother, I'm alone with a gambling man. He's a gambling man, man, man. He's a gambling man. She said, oh, daughter, daughter, how could you treat me so? Leave your poor old mother with that gambler go. He's a gambling man, man, man, he's a gambling man. La persiana. Justo antes de ese separador escuchábamos The Gambling Man de Lonnie Donegan, que hablaba pues esto sobre juego, ludopatía, pero han irrumpido aquí los dos en un solo micro y en un solo auricular, comprimidos como si fuesen un archivo zip, los bipartidos, que ven a hacernos una previa. Hola. Sí, estamos achernobilados. Parecéis un monstruo de dos cabezas. Ahí. Parecemos un poco átomo metanfetamínicos, ¿no? Bueno, disculpa a Fernando porque viene del baño. Es que vengo de cagar y tengo la mente líquida. Fernando está de rodillas y Richard está de rato, pie, sí. Como si los dos estuviesen sentados en la misma silla, pero él solo está sentado en la silla. En Richard estar de pie de rodillas es solo un detalle de elegancia. Y dentro de un ratito hablaremos del gordo de Mega Upload, como se le conoce aquí en España. Y de la reforma liberal. Laboral, perdón. También ha sido un lapsus. Sí, perdón, lo siento. El de la reforma laboral. Y también un poco de los recortes de Televisión Española, que es algo que nos afecta a todos. Estamos muy afectados por eso muchísimo. Yo he perdido peso. Sí, y un amigo nuestro está disgustado porque han quitado Águila Roja. Van a poner Águila Amstel, que es como más... Así aprovechan el tirón publicitario, ¿no? Exactamente. O directamente van a emitir en un pequeño cuadradito en Telecinco. En el hueco que hay en el 5. Exacto. Los anuncios. Y ya está. ¿Tendremos algún estreno, quizá, también? No, el cine vive, está de capa caída. He decidido yo que eso es por los recortes de Televisión Española, seguramente. Es como nuestra manifestación velada. Exactamente, muy bien. Tú lo has dicho perfectamente. Perfectamente. Richard. Y nada, pues ahora me toca a mí ir al baño y espero estar de vuelta. No te preocupes, será todo un éxito. Tienes tiempo, más o menos. Hasta a las 9:15 van a estar aquí los bipartidos con ¿eres vosotros. Qué guapos estáis así tan juntos. Sí, parecemos niños buenos. A partir de ahora, Fossi, van a tener un solo micro para es que los tenemos dos. Bolo luego y hemos venido duchados. Es mucho menos digno. Nos hemos duchado más gracioso. Juntos. ¿Dónde actuáis después? Luego, yo en la Cité. En francés, le cité. A las 10 y media. Hay que decirlo así, ¿no? Con la boca pequeña. En la calle Valladolid, no sé cómo se dice Valladolid en francés, el número 81. Y yo voy a la chocita del loro de Hermosilla. Ajá. Le chocita del loa. Oye, pues eso me pilla la de casa, igual voy a verte. No, deberías, María, deberías. Deberías, María. Vale, porque yo en radio pierdo bastante. Yo iría a verle, si pudiese también. Pero, ¿para qué? En fin, bueno, pues nada, mandamos recuerdos a María Teresa Campos, ¿no? Porque ha cambiado de faja y es algo, es un gesto que a mí me llena de orgullo. Y a la deliciosa flacidez de sus brazos. De sus brazos, sí, es verdad. Cuando dan publicidad. Dejaos algo para después, bipartidos. Que si esto está inventado todo ya. Hasta vale, ahora, chicos. Besitos a todos nuestros oyentes. La definición de ludopatía en el diccionario de la RAE es bastante suculenta. Como si la publicación ya se hubiera adaptado a los nuevos tiempos, la describe como adicción patológica a los juegos electrónicos o de azar. En este programa dedicado al juego no podíamos dejar de lado este tema. En esta ocasión hay que volver a invocar la dichosa crisis para justificar el aumento de las ludopatías. Según los últimos datos, el auge de las tecnologías y alternativas como los casinos online están detrás del 11% de los casos de ludopatías. Se trata, por lo tanto, junto con el bingo, de la segunda causa concreto de esta adicción. Las máquinas tragaperras se siguen llevando la palma. Por otra parte, según la Asociación Murciana de Jugadores de Azar en Rehabilitación, la pésima situación económica ha cambiado la forma de juego y se tiende más hacia las formas más pasivas del azar, como la lotería. Al parecer, el riesgo de sufrir una adicción con relación al juego está directamente relacionado con la situación laboral. De todas las personas que iniciaron tratamiento en 2011, el 60% eran inactivas, con un 40% de las mismas en desempleo. El 12% eran pensionistas o prejubilados, el 4% estudiantes y el 2% tenía baja por enfermedad. En todo caso, la ludopatía es la cara menos oculta de eso de lo que hemos versado el programa de hoy, el juego. Intentaremos retomar este tema cuando hablemos del el jugador, que es la parte que se nos ha quedado pendiente de analizar en este gran juego de la persiana. Y vamos a seguir escuchando a James Brown y de su mano o de su ritmo vamos a ir contando lo que va a pasar en las movilizaciones del próximo domingo. Se llama Get Up On It, Get Into, Get Involved, un tema con el que James Brown movía o llamaba la movilización de sus conciudadanos, en concreto de raza negra, pues en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Y bueno, es la misma convocatoria que hemos escuchado ya por parte de los sindicatos que han estado hoy aquí en Ágora Sol, en La Persiana, perdón, en Pan y Circo. Sí, en Pan y Circo han estado UGT, Comisiones Obreras, y también ha habido un representante del sindicato que está llevando a cabo las movilizaciones, entre otros, de la Marea Verde, y han estado charlando sobre la participación en la protesta contra la reforma laboral que se va a celebrar este domingo, y esto es lo que nos han contado. Pues desde luego los sindicatos estamos en una campaña para responder como corresponde a esta agresión. Queremos parar esa reforma, queremos parar esa agresión y desde luego nosotros vamos a actuar con inteligencia pero también con agresividad extrema para intentar defendernos de lo que consideramos un atentado sin precedentes a los derechos de los trabajadores en este país. La reforma decretada por el gobierno del Partido Popular el pasado viernes, pues evidentemente lo que ha encendido es aún más la llama de la movilización, de la protesta, y desde luego pues ese es el camino. Nosotros vamos a intentar continuar en esa campaña, no la vamos a denominar nada más que como corresponde, de agitación social, para que se inunden las calles de todas las ciudades de nuestro país el próximo sábado y desde luego generemos las condiciones precisas y necesarias para continuar con la movilización. Desde luego que esperamos, todos esperamos y pensamos que estamos a tiempo de parar esta reforma. No sé, desde un sindicato que es más minoritario, en concreto se dedica a la enseñanza, de la Confederación General de Trabajadores, Rafael, no sé cómo ¿cómo lleváis estas, si estáis en la misma onda que los sindicatos mayoritarios, si vais a continuar con la línea que estaba indicando José Manuel, o tenéis otro modo de actuación, o no sé cómo os enfrentáis a este nuevo palo del gobierno, aunque en concreto vosotros ya lleváis una larga lucha con la Marea Verde, ¿no?, con esa lucha por la educación pública. Efectivamente, por no ceñirme mucho y no ser muy pesado, aunque efectivamente yo también he venido aquí a hablar de mi libro y hablaré de la Marea Verde. Sí que es cierto que desde CGT venimos trabajando en este tema, pero el problema es que no es una lucha de ahora, el problema es que no es esta reforma laboral, el problema es que no son los últimos ataques y agresiones al mundo del trabajo, el problema es que viene desde hace muchos, muchos, muchos años. Cada vez que ha habido una agresión y no se ha respondido, los trabajadores y trabajadoras hemos perdido derechos. Cada vez que ha habido un ERE y no se ha respondido, no se ha querido luchar contra el ERE y se ha firmado y se ha aceptado como mal menor, se han seguido perdiendo derechos. Se han seguido perdiendo, insisto, derechos. En ningún momento ni privilegios, fuera para el colectivo de trabajadoras o trabajadores que fueran. Porque se nos han estado vendiendo durante muchísimos años, por poner una fecha y no perdernos en el abismo de los tiempos, desde la transición hasta ahora, cualquier reforma laboral que se haya hecho, cualquier ERE que se haya hecho, cualquier impedimento que se haya puesto para la contratación, ha venido acompañado no solo del despido, sino de un desmantelamiento de lo que es todo el tejido laboral. ¿Cómo sentís? Sí, ¿cómo sentís de apoyados, de no apoyados? ¿Cómo os habéis sentido durante todo este tiempo que llevamos de sangría en el mercado laboral? Bien, a ver, en principio debemos de decir, y lo lamentamos por los sindicatos, no nos han respaldado en ningún momento. De hecho, nosotros, como asociación, la Asociación Nacional de Empleados al Sector, llevamos ya más de 3 años en esta lucha, en este trabajo, y hemos tenido incluso ocasiones de coincidir con miembros de estos sindicatos, tanto de comisiones sociales como de UGT, diferentes medios de comunicación, y nos reconocen que conocen nuestra existencia, pero todavía estamos esperando a día de hoy a tener reuniones con ellos para que nos indiquen realmente cuáles son las medidas que están adoptando para proteger a los desempleados, porque hasta el momento no hemos visto ninguna acción. Sí, nos hablaron de que habían redactado hace unos cuantos años una carta de los derechos de los desempleados, pero eso no es suficiente, y a día de hoy estamos viendo que siguen mirando para otro lado. O sea, nuestras familias, nos estamos deteriorando, se nos quitan nuestras casas, se nos quitan nuestros privilegios de tener luz en casa porque no podemos pagarlo, y ellos todavía siguen mirando para otro lado. Entonces, es obvio, y seguramente es un poquito el sentir de otros sindicatos minoritarios. Por supuesto que hay que salir a la calle a protestar. Bueno, esto es lo que contaban esta tarde los sindicatos a nuestras compañeras de Pan y Circo, Sofía de Roa y Sara Plaza, que han hablado con ellos y han hablado sobre la manifestación que habrá en contra de la reforma laboral el domingo. Tras esta manifestación, Sol, o el 15M, la Campada Sol, se adhiere como el bloque crítico, y después de que, cuando termine, en la Puerta del Sol se celebrará una asamblea que comenzará con la participación del Grupo de Economía, que desgranará la reforma laboral, la explicará a los ciudadanos para que se pueda emprender el debate en torno a esta nueva medida. Y para desgranárnosla en directo hoy, y tenemos ya al otro lado del teléfono a Manolo de esta Comisión de Economía. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se adhiere el Grupo de Economía a este principio de la Asamblea? Bueno, la verdad es que a la hora de precisar exactamente cuál es cada una de las la forma de desmontar las diferentes mentiras, está en la línea de la campaña que el Grupo de Economía está manteniendo, ¿no?, de desmontar diversas mentiras sobre otras muchas cosas, sobre la deuda, sobre el desmontaje de los servicios públicos, etcétera, pero esta yo creo que es una de las más gruesas, ¿no?, la que se está estableciendo con esta llamada, mal llamada, reforma laboral. Y bueno, vamos a repartir también unos escritos, unos documentos, estamos perfilándolos y cerrándolos para el domingo, lo tendremos, ¿no? En cualquier caso, una valoración de carácter general, pues sí hemos discutido, y en ese sentido podemos charlarlo, ¿no? Uh-huh. Porque, Manolo, una de los puntos de la reforma general que ha generado más, perdón, de la reforma laboral que ha generado más titulares ha sido el abaratamiento del despido, pero suponemos que tiene muchos otros puntos más que mermarán los derechos de los trabajadores, como ya se está denunciando, y que no conocemos tan en profundidad. No sé si podéis avanzarnos algunos de ellos que criticáis desde el grupo. Bueno, vamos a ver, es que en realidad esto no es una reforma laboral, esto es de tal dimensión. O sea, efectivamente ha habido otras reformas laborales que han ido pues precarizando, han ido creando contratos, pero en este caso es que yo creo que se trata de un ataque tan de fondo sobre todo lo que significa la legislación laboral, es decir, desde el final de la guerra, es decir, se entiende... La guerra mundial, es decir, desde hace muchísimos años se entiende que es una conquista de los trabajadores la existencia de unas leyes que modulan, que limitan el poder de los empresarios, que permiten de alguna manera la negociación, incluso dentro de la empresa, etcétera. Todo eso ha saltado por los aires, es decir, se acaba, yo no digo un consenso, pero se acaba con un determinado modelo en Europa y que en este país, pues, mal que bien, desde luego cada vez peor, pero que ha venido funcionando. Y en estos momentos prácticamente desaparece lo que es cualquier legislación laboral. Aquí no queda nada más que el poder del empresario para determinar todas las condiciones de trabajo, para terminar con el salario. Y aquí no es un problema de los empresarios contra los sindicatos. Aquí se están apoyando mucho para meterse con los sindicatos por su propio desprestigio de no haber estado al nivel en otras luchas anteriores. Aquí en este país quien tiene la capacidad de negociación dentro de las empresas son los comités de mesa y los delegados, y estos son de sindicatos o no lo son, o son compañeros independientes, que son los que tienen derecho a conocer con determinados tiempos las propuestas de modificación de los aspectos fundamentales de las relaciones laborales. Todo eso salta por los aires y aquí se sobreentiende que nos han dado o nos pretenden dar el bocado, yo creo, más grande que ha habido en la lucha, en el ataque a los trabajadores, ¿no? Desde Economía Sol, cuando expliquéis todo eso a la gente que haya acudido, sobre todo a todos los participantes de ese bloque crítico, ¿también vais a recomendar qué tipo de acciones de protesta, aparte de la movilización, de la visibilización, de la concienciación, qué tipo de acciones de protesta pueden llevar a cabo los trabajadores? ¿Existe alguna forma de parar esto? Hombre, la verdad es que desde Economía Sol no nos vamos tampoco, precisamente la asamblea en todo caso de Sol y los órganos en todo caso de coordinación interbarrios, etcétera, pues podrán tomar unas acciones u otras, ¿no? El papel de los sindicatos, mayoritarios y minoritarios, pues es el fundamental. Desde luego nosotros como Economía Sol nos interesa mucho el participar y el extender la información a la gente, porque el problema más grande que tienen, yo creo, los ciudadanos de este país es que puedan entender que estas cosas son muy malas, sí, lo van a saber, pero que son necesarias, o sea, o que no hay otra alternativa. Es como si viniera un terremoto, o que viniera un dios por encima y un mercado al que hay que alabar o al que hay que ofrecer sacrificios. ¿Y qué se le va a hacer? No. Esto es una política concreta que nos lleva al desastre, que impone un modelo económico, además, que busca acercarnos a los países más atrasados y más tercermundistas, con todo el respeto, naturalmente, a la lucha que los ciudadanos y los trabajadores de esos países tienen por delante para mejorar sus condiciones. Es decir, es una apuesta clarísima por hundir el tejido social, ¿no? Y el tejido fundamentalmente laboral. ¿Que cuáles son las acciones? Primero, fundamentalmente, concienciar a la gente. Concienciar a la gente, estamos recién salidos de unas elecciones, mucha gente, demasiada gente, en mi opinión, es muy personal, claro, pues ha votado opciones políticas y en estos momentos pues tiene que abrir los ojos. Mucha gente y muchos trabajadores tienen que abrir los ojos y sobre todo entender que hay una alternativa, y esa alternativa está en la lucha, y la lucha empieza por decirlo de alguna manera el día 19, pero naturalmente que tiene que ir más arriba. Yo, mucha gente opino que la respuesta tiene que ser tan contundente como la agresión. Manolo, ¿cómo se entiende la adhesión del bloque crítico a esta protesta que ha sido convocada por los sindicatos, que precisamente han sido criticados durante varios meses porque su actitud no ha sido tal vez la más correcta en la defensa de los derechos de los trabajadores? Bueno, hombre, yo te doy opiniones personales, ¿no? A mí yo creo que se entiende en que hay que mirar para adelante, en que cada uno puede decir si en el pasado se hizo mejor o peor o había que haber avanzado más. Yo he negociado convenios y siempre hay una discusión en qué momento paras y aceptas un acuerdo, y siempre habrá alguien que te dice que si hubieras luchado más el acuerdo hubiera sido mejor, o otros que dicen que hubiera sido todavía peor. Las críticas son perfectamente lícitas y para aprender, pero en estos momentos no es el momento. Yo entiendo, y esto es muy personal, yo entiendo que no es el momento. No, hay un enemigo común, ¿no? Y claro, y en estos momentos lo que necesitamos es unirnos todos para dar la respuesta que se merece. Y si los sindicatos que no han estado a la altura, o nosotros, lo están, pues bienvenidos sean, porque desde luego yo no tengo ningún gusto en enfrentarme y en dividir a los trabajadores en este país. Pues Manolo, de la Comisión de Economía, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en La Persiana y mucha suerte para que sea todo un éxito la movilización del domingo. Bueno, pues gracias a vosotros. Aftersun. Aftersun. Aftersun. Enseguida hablaremos de ludopatías, como os hemos prometido, pero mientras intentamos ponernos en contacto con el psicólogo, ya son las 9 y 10 de la noche, seguimos en La Persiana y acaban de aterrizar a esta mesa corriendo Richard y Fernando de Bipartidos de Risa. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes, ha faltado un psicólogo, dos perturbas mentales, ¿no? Es un intercambio lógico. Natural del ser humano. Pero bueno, buenas noches, María. Después, si queréis, hacemos una consulta con él, con Héctor Galván, que lo tenemos ahí a la espera. ¿Queréis? Que me demuestre si es un buen profesional. Que se enfrente a un reto de verdad. Bueno, primero demostraréis vosotros si sois buenos perturbados, ¿os parece? Vale, sí. Me parece un buen reto. Yo estoy perturbadísimo, tío. A mí me encanta chupar candados. Es una afición que tengo. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Pero con óxido o sin óxido? Les va saliendo. Ajá, muy bien, muy bien. Pero chupa, bueno. Cancelas se llama el género. Candadofilia. Candadofilia. Sí, yo candadofobia. Es que eres muy cándido. Bueno. ¿Y qué nos traéis hoy, amigos? Pues, bueno. Fernando, ¿quieres empezar con tu reflexión? Yo realmente llevo 6 años sin madrugar, ¿no? Y ahora veo con mis compañeros, la gente que se tiene que sacrificar y que no vive el cuento, se enfrenta pues a una nueva esclavitud, ¿no? Entonces, lo de la reforma liberal... Laboral. Me ha trastocado mucho, ¿no? Entonces, el trabajo es un problema. Cuando lo tienes y es de mala calidad, es un problema. Y cuando dejas de tenerlo, también. Entonces, la reforma lo que nos asegura es que ahora sufriremos más para conseguir lo mismo. Básicamente, el producto estrella de nuestra gran cadena industrial, que es básicamente la mierda tóxica, pues eso, conseguir la mierda tóxica ahora mismo tendrá un precio mayor. Mierda, ¿sabes? Tóxica al doble de precio. Al doble de precio, al doble de sacrificio, ¿no? De precio. O sea, el esfuerzo es superior, el resultado es igual de malo. O sea, ese es el plan, ¿no? Entonces yo pienso que lo interesante sería trabajar gratis, ¿no? Porque es lo que están pidiendo los empresarios. Eso que tiene un nombre. Altruismo. Sí, altruismo o voluntariado es como lo llaman a botella. Esclavitud es como se viene llamando. Exactamente. Pero becario también. A los esclavos les daban alojamiento, les daban comida, pero esto es trabajar pagando, porque tienes que pagarte un piso, te tienes que pagar... Es esclavitud 3.0. ¿Entiendes? Es otro concepto. Entonces, claro, ellos, los empresarios, nos están pidiendo que trabajemos gratis para ellos pagarles la operación de tetas a su mujer y abrillantar a Lamborghinis y todo eso. Entonces, el tema es, si todos trabajamos gratis, no hay dinero. No se puede consumir. por lo cual solo generamos mierda. Y puede ser que todos los empresarios y obreros nos bañemos en nuestra propia mierda, ¿eh? Cosa que sería la sustitución del patrón oro por el patrón mierda, como moneda universal. Exactamente, exactamente. Es como bañarse en la Barceloneta. Que curiosamente, si hay un apocalipsis, el oro sobreviviría. Es un elemento que sobreviviría al apocalipsis, dicen, ¿sabes? Solo habrían restos de la cultura gitana negra y de los campeones olímpicos, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Y las cucarachas disfrutando de todo ese oro. Egipcias, ¿te refieres? Esas de las de los colgantes. Sí, exactamente. Ah, las cucarachas también. No, las cucarachas también sobrevivirían, no son... claro. Ah, sí, también. Se repartirían todo el oro. Ah, todo el oro para las cucarachas, mira tú. Bueno, como ahora. Qué desperdicio, si es que no hay futuro por delante. En fin, creo que el problema es que la gente no tiene trabajo y se siente triste y mohina. Antes de que entre el psicólogo, yo voy a hacer un partido aquí un poco. Entonces, lo que hay que hacer, si tú lo que quieres es trabajar, pues trabaja gratis y ya está. Problema solucionado, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? La gente lo que echa de menos no es cobrar. Es la liturgia, la maravillosa liturgia del trabajo que endulza nuestra vida y nos hace mejor personas, ¿no? Ese madrugar, ese metro... Eso, ¿no? Eso es lo bonito. El insulto, el grito, la tensión, los nervios, el estrés, todo eso a coste cero. Claro, ese es el rollo, ¿no? Entonces, podrían prohibir el trabajo en el momento que fuese voluntario también. Es una cosa de las que podría pasar. Pero bueno, en todo caso... podríamos decir que esto es como un mundo de esclavos. El proyecto es un futuro mundo de esclavos construyendo una gran montaña de basura, ¿no? Es el proyecto de futuro que yo creo que nos sacará a todos de la crisis. Esto de las reformas... Sí. Esto de las reformas depende mucho de la mano de obra. Cuando tú haces reformas en casa, pues quieres tener buenos paletas en casa, buenos obreros. En este caso parece que va a ser una chapuza. Puede ser que la hagan Pepe, Botero y Otilio, que vuelvan desde el pasado en el DeLorean y... A lo mejor llegan tarde porque justo vienen y se encuentran con el atentado de Guerrero Blanco, sí, y el tráfico y tal. Pero es una opción, ¿no? También para que ellos hagan la reforma laboral y a lo mejor nos iría un poquito mejor. Entonces, toda la gente que esté parada, yo les animo a manifestarse, que es muy sano. Hay una manifestación el sábado. El sábado, el por domingo, ejemplo. El domingo. El sábado va a llegar... Hoy es 16. Mañana es 17 y es el día 18. ¿Es el 19? Es el 19. ¿Qué apostamos? Es el 19, ese. Vaya quincenista. Qué bien informo. Es de la Franja. Crucificadme el APM el próximo domingo. Si hubiese un APM de miserables, estaría ahí. Quedaría segundo. Bueno, en todo caso, pues no os preocupéis. El problema de los parados: la selección española va a donar sus salarios a las familias pobres y el Papa va a venir a Madrid todos los fines de semana para generar riqueza. Incluso se van a fabricar varios papas réplica, ¿eh?, que vayan viajando por toda Europa y entonces... Papitos. Los van a hacer de látex ya para el tema de... Exactamente. Luego pondrán al Papa con un montón de bailarinas brasileñas al lado y serán papas and the mamas. Sí. Y papitas y mamitas. Bueno, en fin. Entonces, como los cristianos irán a ver al Papa a todos los lugares de Europa, irán generando riqueza y nos dedicaremos al tráfico de cristianos. O sea, un nuevo negocio. El movimiento de cristianos pues genera dinero, genera capital. Genera capital, como los movimientos de Cristiano Ronaldo. También genera capital. Generan capital. ¿Que tendrían que cotizar en bolsa o qué? Pues, por ejemplo, ¿por qué no? Se considera oficio el levantamiento de capital ajeno, ¿eh? También se considera oficio el movimiento... Se debería considerar deporte olímpico. Hombre, o sea, ahora mismo sí. Sí, ¿sabes? Ya veremos en las Olimpiadas. ¿Estaría dopado cuando robó Urdangarín? No sé, pero Marichalar seguro. Sí. ¿No? Seguro que la Fiscalía Anticorrupción le hacen mear. Yo creo que van a hacer el antidoping. Bueno, en fin, esperemos que todo aquel que no esté de acuerdo con la reforma laboral, pues que se joda, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Se despedirá a los trabajadores por videoconferencia. Es una de las novedades que está en la letra pequeña, para que sea más humillante. Es una cosa ya para reírse. Pero más humillante si luego lo publicas. La conversación por como bullying. ¿Sabes que en plan bullying? Sí, en plan bullying, en plan, tú feo, ahí, que estás en pijama en casa, despedido, ¿no? No vengas hoy, no vengas hoy. Eso está mal, pero si luego tú lo cuelgas por internet, eso ya es obrar con mala leche. Claro, que haya un poco de el siguiente nivel. De mala fe, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y demás. Los empleados serán despedidos en los minutos pares y contratados en los minutos impares. Por lo que los trabajadores serán incluso despedidos varias veces antes de su propia contratación. Los empresarios podrán varios empresarios españoles tienen la opción de despedir entre varios empresarios a un solo trabajador. Esto es por si les gusta hacer en grupo y tomarse algo mientras tanto, ¿no? Por ejemplo, el problema de alguien que necesite trabajar porque tenga el mono y demás, no hay que preocuparse. Las fábricas que no estén en uso se convertirán en lo que son parques temáticos y ahí podrán ir allí a fingir que trabajan. Eso es una opción también para sacar a la gente de la desazón de no trabajar, ¿no? De no vivir ese privilegio. Luego, dentro del parque temático se les meterá a todos los parados en un cohete y se les mandará a tomar por culo. Los trabajos serán pagados, básicamente los trabajadores pagarán de su bolsillo los despidos y dejarán propina, porque también hay que ser educado. He tenido acceso a los documentos en los que se explica esta iniciativa y no se descarta que los parados tengan pedales para que el cohete vaya hasta la luna, pero fuerza motora humana, que es mucho más barata y mucho y biodegradable. Sí, pero bueno, ya sabes que el ciclismo siempre va ligado a... Habrá que dopar a los parados, ya es un... Bueno, Alberto Contador no tiene trabajo, o sea que lo podemos mover ahí. Bueno, van a cambiar las metas volantes por las metadona ahora. ¿Sabes? Lo fuerte es que han encontrado ahora en Nerja un hallazgo, ¿sabes? De una de las primeras civilizaciones humanas y el anterior estaba en Francia. Entonces hay teorías de que la gente que ha llevado a cabo estos estudios eran que españoles estaban dopados también, ¿sabes? Pero y por eso. Bueno. Han ganado Francia directamente. Hasta ahí mi comentario. Bueno, también se habla de la posibilidad de que los sindicalistas pues se dediquen al sadomasoquismo como estos últimos años y se les construye una pequeña zona para ellos. Y algunos empresarios conseguirán pagar en carnes y en especias, ¿eh? Entonces, tenemos la idea y de que en el futuro todo vaya mejor y consigamos un país únicamente y exclusivamente de empresarios, ¿eh? Empresarios que se venden entre sí cosas, se pasan nubes de algodón, de azúcar y viven en un delirio, en un sueño místico, mientras su mujer presenta un libro que habla sobre la historia de San Nicanor y su conexión con el puto barril de Bren. Este es el futuro de España, hermanos. ¿Cómo se nota que eres hostil a esta idea? ¿Eh? Porque si no, no dirías empresarios, dirías, ¿cómo se dice? Emprendedores. Emprendedores. Emprendedores. Sí, la verdad es que más que emprendedores parecen encendedores. Bueno, yo la única ventaja que veo de esta reforma laboral, ¿no? Porque si la empresa no va bien, ¿no? A los tres meses se puede despedir a los empleados. Entonces, si España no va bien en tres meses, pues dentro de tres meses podemos despedir a Rajoy, ¿no? Es la única gran ventaja que veo. Completamente con la ley constitucional. En la mano. El problema es que llevaría casi dos meses y medio tarde, a medida. Pero... Ya, como la portada de Terelu en Interview, que llegó 10 años tarde. Pero... No, es verdad, es la prueba más clara de que estábamos en crisis. Bueno, en fin, está claro que esto de la reforma liberal es, sin duda, pues un cohete pirotécnico con el que vamos a salir todos despedidos hacia el abismo o, en el peor de los casos, nos estallará en las narices. Entonces, quiero felicitar a España por este gran avance. Felicitaciones compartidas. Gracias. Para España. Gracias. Pues nada, también en esta semana pues ha salido a la palestra, Palestra TV, los recortes en Televisión Española. Los recortes en Televisión Española, que bueno, la parrilla va a cambiar bastante a partir de ahora, ¿no? Con los recortes. Las palestras son esas mujeres que son de pueblo. Son de pueblo. De pueblo. Son muy rurales. De pueblo. Así que nada, la sociedad española está compungida porque retiran Cuéntame de la parrilla. Sí, van a... Porque estaba muy hecha ya. Ya estaba muy... Corría el riesgo de que Cuéntame nos adelantase en el tiempo. Entonces... Podría haber supuesto la fusión del tiempo y el espacio en un... Pero ellos dicen... Implosión. Total, es verdad. Ellos dicen que como tienen tantas temporadas grabadas que lo van a volver a empezar a emitirlo. Así que seguramente se titule Recuérdame. Recuérdame. La gente no la ve, pero puede recordar la serie. Es gratis. En su propia cabeza. El programa de gente pues va a pasar a llamarse Indigente. Informe semanal pues pasará a llamarse informe mensual, una vez al mes, porque no hay más. Y Águila Roja, por lo que hemos dicho, por Águila Amstel, en el que Maciel se reserva un papelito. Águila Roja también. Águila Roja también la han quitado de la parrilla porque se estaba quemando un poco. Estaba quedando muy hecha. Vamos, estaba ahí desde que era Águila Amarilla. Hay una opción parda, que es hacer codornices ultravioletas, que sería una serie... Para fumetas. Sí. Van a emitir la trilogía de Star Wars en versión low cost. En versión low cost pues se vería seriamente afectada, porque el halcón milenario pues sería el halcón mileurista. R2-D2 sería R2-D2. Parece ser que Jabba el Hutt se ha confirmado para el biopic de Fraga, la película que hable sobre su vida. Sí, pero creo que el papel en esta versión lo interpreta Angela Merkel. Angela Merkel va a hacer de su novia en la adolescencia. Lo que pasa es que no va a ser una miniserie, van a rodarlo todo ahora para luego emitirlo. O sea, será una película como de 14 horas con grandes elipsis espaciotemporales. Y Darth Vader va a sacar un disco de duetos con Sabina. Que se puede escuchar pues a través de la onda media. Porque no... Bueno, posiblemente... Va bien corta. Va bien onda corta, sí. Va bien onda corta. Dale. Recuperaremos la... Sí, se van a recuperar las películas de Paco Martínez Soria. Sí, ¿eh? Porque es barato, ya las tienen y eso otra vez... Se van a embalsamar para que nunca desfallezcan y todas nuestras generaciones... Sí. Se vean sometidas. Viene bien, ¿no? Recuperar, ver a Saza Tornil, a Florinda Chisco, a toda esta gente. Es muy agradable, los actores de esa época, buenísimo. Que a mí me gustan más los de ahora. Muy fresquito, muy fresquito. Chuslan Preave, antes de su cambio de registro abismal, que le ha llevado a otros derroteros totalmente opuestos en el mundo de la interpretación. ¿A qué se dedica Chuslan Preave ahora? Siempre ha hecho de portera ella. Chuslan Preave. A mí me habría gustado. Se dedica a Chuslan Preave. Chuslan Preave a todo el día. Un grupo de rap, Chuslan Preave, ¿eh? Sí, sí, un grupo de rap sinfónico. Pero bueno, nada, y la 2, básicamente todo documentales. La 2, todo documental, que es lo más barato. Se va a llamar Documenta 2, el canal. Recuperaremos los famosos documentales de Sonora, Un desierto de contrastes, no sé si os acordáis, África Negra y Alaska y sus movidas. Bueno, y van a hacer uno especial sobre masturbación en la sabana, que son todos cómo se masturban los animales de la selva en las diferentes estaciones del año. Con masturbación en la sabana, que se emitirá en horario no infantil. No, es bajo la sabana, eso es la preposición. Que si te masturbas por la noche en la cama, pues al día siguiente se te pegan las sábanas, claro. Esa es una información para nuestros adolescentes que nos estén escuchando, ¿vale? Tenemos que empezar a poner dos rombos, pero sonoros. Y que si, ¿vale?, se masturban, por favor, que utilicen condón, que está la cosa muy mal, ¿eh? Que hay niños adolescentes que han quedado embarazados de sí mismos. ¿Sí? Y ya no pueden. A dos adolescentes. Ya no pueden abortarse sin consentimiento paterno. Claro, tienen que pedirse permiso a sí mismos como hijo. Claro, no puede, ¿verdad? El hijo no puede. Dice, papá, uno de los dos debe morir para que sobreviva uno de los dos. Claro, entonces no puede ser. Ay, es verdad, se me había olvidado a mí lo del aborto de Gallardón. ¿Cómo se nos ha podido olvidar esto? ¿Qué hombre? ¿Pero es un aborto, Gallardón? No, bueno, no. Gallardón, lo que pasa no es se consumó, acabó siendo alcalde. Iba para aborto, pero acabó siendo es alcalde. Es un hombre tan clásico que él le pidió salir a la cigüeña. Perdón, señor, a la cigüeña, ¿me dejaría salir? Es que estaba pensando en medrar políticamente. Había un tuit de Espedonza Aguirre que decía: me llamó Mariano y me dijo, Espe, ¿qué hacemos con el aborto? Y dice, Espe, quitarlo del Ministerio de Justicia. Pero bueno, y por último, pues decir que Televisión Española está pensando en nuevos formatos, más de acordes a la realidad que nos asiste. Uh-huh. Te ha encantado, ¿no?, esta frase, ¿no? Me encanta, porque la asistencia es otra cosa, otra ley que es la ley de asistencia. Un nuevo programa que serían Parado busca subvención, en vez de Granjero busca esposa, Españoles por el tercer mundo. No descartan una versión en 4 que se llame ¿Quién quiere despedir a mi hijo? También, por ejemplo, también planeando. España es el tercer mundo, hoy España. Y luego un concurso de pedos que será Gran Propano. Y vamos ya con los corruptos, venga. Vamos allá. Gran Propano, sí, seguramente pues... Deja la melodía que me encanta. Flamenco volando al atardecer. Hoy en esta sección de corruptos de ayer, hoy y siempre, sorprendentemente, un corrupto más. Hoy tenemos a Kim.com, bueno, o dot.com. ¡El gordo de Megablood! Lo de Kim, ¿por qué que se llama Kimberly? Oh, sí, Kimberly. Kimberly. Ah, Kimberly. Era alemán este tío, ¿no? Es todavía. No sabemos si todavía... Pero bueno, nació en el 74, o sea que solo tiene unos pocos añitos más que nosotros, y nosotros aquí en la yo peso 40 kilos menos que eso. 40 kilos menos que... O sea que a lo mejor dentro de poco me fue. Es alemán, es un tipo hiperbólico. Sí, 150 kilos. También es muy gordo. Sí, que es que íbamos a hacer a Jesús Hit. Sí, a la par que hiperbólico. También es muy gordo. ¿Eh? Íbamos a hacer a Jesús Gil, pero por el mismo peso nos venía este, que era más actual. La verdad es que a Jesús ocupaban Gil, los mismos gigas. Lo estamos posponiendo a Jesús Gil ya hace bastante tiempo, ¿a que sí? Sí, la verdad es que este paso se va a... De hecho, cuando lo preparamos, Jesús Gil estaba vivo. Bueno. Pero imagínate. No había nacido aún. Bueno, Kim Dotcon es un hombre bastante obeso, como su propio nombre indica. Obeso, como su nombre de gordo de Megaupload. Claro, gordo de Megaupload o Megaupload. Imagínate generar una gran riqueza, para lo que veas lo que es el dinero, ¿no? Que el dinero al final no tapa las cosas. Porque al final la gente te recordará como el gordo de Megaupload, ¿no? Pero porque eres gordo, él podía haber invertido. Tío montó este imperio para tener más novias, para acceder al amor. Sí, se ponía el cinturón con un boomerang. Eso es lo que ha trascendido. Para terminar. En 1994 fundó una empresa, seguramente. Porque tenía 20 añitos. Pero ya fundó una empresa de seguridad informática, ¿eh? Pero poco tiempo después ya fue condenada a sentencia por fraude. O sea, que el tipo ya apuntaba maneras. Ha sido acusado por el FBI por fraude y lavado de dinero, ¿eh? Nada de piratería porque no le han... Él no podía ver un billete sucio. Era una cosa que él, para eso era una persona... Todo el día en el río, arremangado. Ahí, venga, mira, frota, que te frota, sí, sí, el billete del... Hombre, dólar. El billete de 1000 pesetas antiguo de Benito Pérez Galdós lo lavó y se quedó en Arturo Pérez Reverte. ¿Y eso? Ya le hubiese gustado a Arturo, ¿no? ¿A que sí? Eso fue con la inflación también. Con Rosalía de Castro ya no se atrevió. Ha declarado textualmente: ¡no somos piratas! Bueno, voy a poner post de gordo. ¡No somos piratas! ¡Solo le ofrecemos los servicios navieros a los piratas! Esta cacofonía de pirata pues da mucho que pensar. Oye, Kim, eres un niño muy simpático. ¡Calla! Vamos, que no son piratas, ellos facilitaban el camino. Es como si a Cans pues le das una comunidad autónoma. Sí, ¿vale? Nos entendamos aquí en España. Nos roba él, va todo el mundo. Que al final se lía la manta a la cabeza. Este episodio... No, una manta no, era un traje. Un traje. Lo que se lió a la cabeza. Se lió un top manta a la cabeza. Exactamente. El FBI se puso tras la pista al colgar una copia inacabada de Lobez, ¿no? Ese gran título, ¿sabes? Que va sobre un camionero con patillas que de repente... se pone todo loco y se pone el chándal de Kill Bill y no, va con una confusión extraña. Sí, colgaron la película de Lobez 2 meses antes de su estreno. E inacabada, o sea que colgaron Lobez. In the air. Megaupload ofrecía recompensas económicas a los usuarios que lograsen el material más buscado. O sea, pues no sé, pues el vídeo de Pedro J. Ramírez, pues es el que lo colgó, pues seguramente. Hostia, qué fuerte lo de Pedro J, ¿eh? ¿Qué pasó? Pues que se ve que el tío le va a la disciplina inglesa y la hípica. Pues no tenía pinta de inglesa la persona con la que aparece en el vídeo, ¿no? No, pero hombre, es que los ingleses cuando practican la disciplina es con los bárbaros, ¿no? Debe ser por esa cosa, ¿no? Sí, sí. Yo el otro día estuve en una tienda de Vodafone, digo, coño, se parece al último vestido de Agatha Ruiz. ¿Y has visto a Agatha Ruiz de la Parda? De la Parda. Es una mujer, pero es con piel de animal todo. Es como acostarte con un dibujo animado. ¿A que sí? Está a mitad de camino entre Heidi y los payasos. Yo creo que si se desnuda te relajas, porque tanto color tiene que dar estrés. Tantas flores encima, ¿no? De Megaupload se podían bajar todo tipo de contenidos. También se encontraron contenidos pornográficos, infantiles, terroristas. Se podía bajar de todo. Te podías bajar al moro, incluso. Incluso contenidos incontenibles. Sí, te podía bajar la fiebre, todo. Y incluso alguna chica... Mi madre, el otro día le digo: mamá, te estoy bajando lo de las jotas. Y aún no lo tienes. Ya, pues ya subo ya por ellas, no te preocupes. A mi prima pues le bajamos la regla porque no le venía, entonces se la bajamos. Este chiste era para María. Se ha reído María. Me he reído. Bueno, no, vale, para por el programa este. El chiste machista. Es que había ido al baño, perdona. No he cogido el chiste. Es que siempre hacemos chistes de menstruación. Y... Sí, como siempre hacemos uno de menstruación, pues por eso. Hemos hecho uno que se bajó la. Bueno, no lo vamos a repetir. Que su prima, que a su prima le bajaron la regla por Megaplot. Porque no le venía, no le venía. Al final por el embule y todavía no ha terminado. Y ahora que por Torrents tiene que ser, ¿no? Claro, va a toda hostia. Uy, por Torrents, qué salvajada. Por torrent, bueno, el tipo este gordo, por epidural, por epidural se está bajando el archivo. El tipo este le han confiscado 56 cuentas corrientes, 13 Mercedes, 2 Cadillac, un Lamborghini, un liposan para los labios y numerosas obras de arte ecléctico. ¿Qué es el arte ecléctico? Pues es un arte de carácter diverso, discutible. Una mierda, vamos. Vamos. ¿Y esto que a Fernando le ha encantado? Sí, ha generado... Generaba. Bueno, el tío generaba el 4% del flujo de internet. ¿Eh? Se comenta que Series Junkies ahora mismo está en rehabilitación. tras la caída. Y además, pero lo del flujo de internet me llama la atención. Estamos otra vez con los mismos chistes. Ya estamos otra vez igual. Estás un guarro últimamente, Fernando, ¿verdad? Yo, pero claro, es que por el flujo de internet. ¿Por qué no dedican internet exclusivamente al porno y ya está? O sea, y todo lo demás, flujo. Comunicación humana, directa. ¿Y qué tal si el porno se convierte en algo que ocurra de verdad, humano? Y yo creo que todos los demás... Yo no tengo tiempo, tío. Estoy muy liado con el programa y todo. No tienes tiempo de tener sexo, ¿tiene? Con alguien real en vez de con tu, no puedo, con, tío, no con tu TFT. No, a mí el porno es que no me... Soy más de Sophie Evans. A mí el porno es que... De softcore. Tanta explicitud no me satisface en el porno, no. La explicitud no te satisface. Sí, no, prefiero algo más oculto, más, no, más sugerente. Más, a la par que no. A la parte no. Pues tienes que ir a ver la última de Bette Davis, creo que se le ve el tobillo. Esta recomendación te dejo para el fin de semana. Perfecto, pues bueno. Nada, me marcho al baño con esto que me has dicho. Desde aquí, deciros a todos que estamos hundidos de América. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hubo un tiempo en el que todo era un coñazo. ¡Hasta que nació Soul Kitchen! Todos los viernes en Ágora Sol Radio, la mejor música negra. Soul Kitchen. A las 10 de la noche. Profesor Ochoa. Ay, Gerardo, ¿cuánto tiempo sin escuchar esta careta? Me he emocionado como un colegial. A ver, vamos a ver si hemos invocado correctamente, profesor Ochoa. Ya está usted aquí, ¿verdad? Sí, estoy aquí, pero tengo que preguntar una cosa antes. Dígame. Escuchadme con atención, por favor. ¿Esta línea es segura? Creo... Al técnico, que no sé si le conozco, compruébalo, por favor, si no, os tendré que colgar. Creemos que es segura, pero... Pero, bueno, ya sabe que la CIA tiene tentáculos largos. Vale. Y hace poco hemos tenido unas entrevistas cruzadas con Teleahmani Deyad, con Hispan TV, la televisión que el régimen persa financia en español. Bueno, pero profesor Ochoa, usted debería saber mejor que nosotros si esta línea es segura o no, porque a no ser que haya perdido sus dotes adivinatorias en estos meses que no hemos estado con usted... No las he perdido. No tiene que ver una cosa con la otra. ¿No sabe usted de interceptar telecomunicaciones? No, porque eso no se adivina, eso es o no es. Es un placer volver a escucharle, la persiana, le hemos echado de menos. Yo también echaba de menos vuestras pequeñas ignorancias. ¿Tiene algo que ver el hecho de que el PP esté en el gobierno con que no le hayamos tenido en estos dos últimos meses? Se han juntado varios hechos. Primero el fin de año, hoy nuevo año. Eso siempre, yo siempre ahí me tengo un tiempo de guardar. un pues, jaleo ahí con los astros. Vamos. Sí, mutuo, mutuo. Entonces ya han hecho sus saludos del año nuevo y año nuevo chino, que le ha dado tiempo también. Sí, ahí pues eso, yo muto, alguna vez cambio la piel, otra vez me sale un dedo más, depende. ¿Y qué ha sido esta vez? Un trozo de pelo en la espalda. Ah, bueno, muy bien. A nosotros no sale por toda la demás. Usted solo en un trozo, muy localizado. Sí, es una franja, mutación. Y dígame, profesor, hoy hemos estado hablando durante todo el programa sobre el juego, el azar y los juegos de azar, las apuestas. Usted, como alguien que domina el destino y el pasado y el futuro, ¿qué opina del azar? No existe. ¿Cómo que el azar no existe? El azar no existe. Pues existe. A eso me refiero con vuestras pequeñas ignorancias que echaba de menos. Ajá. O sea, el azar no existe. No. Entonces, todo está establecido. Entonces, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué si yo apuesto en la ruleta se paran en el 38 negro? Porque se tenía que parar ahí. No hay ruleta. ¿Pero usted puede saberlo, eso? Por ejemplo, ¿dónde va a parar la bola? Sí. ¿Y no lo utiliza usted para ganar dinero? No, porque estoy por encima de ello. Sería poco ético. Podría ser denunciado. No me interesa el dinero. ¿Y hay algún astrólogo que lo haga? Hay alguno que intenta, pero que tampoco, como tampoco acierta. Lo intenta para ver si así se da notoriedad, pero como no puede hacerlo. ¿Y los astros juegan online? Online no, juegan. ¿Juegan entre ellos? Sí, se juegan estrellas pequeñas. ¿Y hay algún astro que se arruine, que ya no pueda jugar más? ¿Alguien que le hayan vetado a la entrada en el casino cósmico? Plutón, siempre Plutón. Sí, Plutón siempre está fastidiado. De hecho, estábamos haciendo hace poco una relación entre los casos de ludopatía son mucho mayores con la gente que está en una situación laboral irregular, que es lo que le pasa a Plutón, ¿no? Ese becario, claro, de los planetas. Hay un poco de ansia, ¿no? A ver si, ya que no lo puede conseguir de una forma, pues a ver si lo consigue de la otra. ¿Y podría estar relacionado el fin del mundo con una super timba de los planetas? Ha estado cerca, pero no, nunca ha llegado a tanto. O sea, ¿que no se va a acabar el mundo? No. Entonces, ¿qué va a pasar en 2012? Profesor, es que salen cosas y no tenemos a su voz de sabiduría para contrastar. Yo a ver si se lo puedo explicar para que ustedes lo entiendan. Bueno, aparte de que estar por el cambio, aparte yo no he podido estar porque he estado secuestrado. Wow. ¿Secuestrado por quién? Eso sí, decir que he estado secuestrado con mi voluntad. Ah, o sea, que a gusto, ¿no? No, contra su voluntad, no. ¿Y has desarrollado el síndrome de Estocolmo hacia ti mismo? ¿Quién le secuestró? ¿Quién le secuestró a usted, profesor? Bueno, te estoy todavía atando cabos, por eso le he preguntado si esto es una línea segura. Uh-huh. Porque yo, como todo el mundo sabe, estaba hablando ya de los guasones. Estaba tirando del hilo, claramente. Claro, y me secuestraron, pero yo, sabiendo que me iban a secuestrar, evidentemente, me dejé llevar con la idea de poder recabarles más. Recabar datos. Claro, y poder crecer espiritualmente como... Es como... A ver, he intentado pensar hoy, después de recibir su llamada para entrar al programa, cómo se lo podía explicar todo. Y he buscado un símil, que es el del Señor de los Anillos. ¿Cuál? Pues yo soy como Gandalf, ¿no? Y que ahora mismo ya estoy en otro nivel. Era 8 al gris y ahora es 8 al blanco. Blanco roto. Blanco hueso. Sí, no, todavía no es blanco del todo. Perla, creo que se llama también. No, eso era antes era gris perla. No, porque ahora eso sería si fuese con brillo. Como es mate, ¿no? Claro. Y entonces, por un lado estaban... Porque claro, aquí ha habido un problema porque me han secuestrado tanto los masones como los guasones, ¿vale? ¿Pero están coligados? Ese es el problema. Que estábamos claro, persiguiendo sombras, estaban siempre en el ajo. Sí, guasones, es como, pues eso, es como... Como el Señor Oscuro en el Señor de los Anillos y el otro mago, ¿no? Ajá, el Saruman. Saruman serían los masones. Y el señor oscuro serían los guasones. Los, ¿no?, guasones, pero en vez de un ojo es una... Una W. No, es una boca que se está riendo todo el rato de los que están abajo. Una carcajada. Sí. Visual. Es un poco como de Rocky Horror Picture Show. Claro, algo así. Eso es. Ahí riéndose, trabajadores, sí, poco así. Bueno, y usted está secuestrado por los guasones y tiene alguna nueva que revelarnos sobre lo que va a pasar en los próximos meses a nivel internacional, por ejemplo. Uf, van a pasar muchas cosas que todavía estoy intentando atar. Usted parece los Manolos de Cuatro, siempre está haciendo sumarios de lo que va a decir y luego nunca lo dice. Hombre, es que no es fácil. Ten en cuenta que acabo de salir de un cautiverio. bueno, es verdad. Voy a tener en cuenta. Ahora mismo todavía estoy, no he llegado, ahora mismo estoy metido en un cuarto de baño, escondido, porque todavía no estoy seguro del todo de que no me quieran volver a secuestrar, y esta vez ya sería en contra de mi voluntad. Yo espero que no lo secuestren. Entonces estoy intentando establecerme en algún sitio donde no me puedan encontrar y poder... Pero deme algún titular, predicciones para el 2012, ¿qué cosas van a pasar? Pues el mundo no se va a acabar. El mundo no se acaba. Primer titular, muy bien. Concreto. Los mayas, ni puta idea. Los mayas, ni puta idea. ¿Los mayas eran guasones? No, eran unos pringados. Grecia, ¿qué pasa con Grecia? Uf, ahí hay mucho lío. Yo creo que no viene de los astros, ¿no?, lo que está pasando con Grecia. No. Si fuese por los astros, Grecia estaría mejor. Pero bueno. Pero tiene mucha estima, Grecia. De toda la vida. De toda la vida. Sí, me dio su niño mimado. O niña, depende de cómo se mire. ¿Y qué más cosas? Que, por ejemplo, acontecimientos deportivos, grandes catástrofes que puedan ocurrir, capitanes que se caigan dentro de botes salvavidas. Ya le digo que todavía no le quiero adelantar muchas cosas. O sea, por ahora ya le voy a decir, para que la gente se calme un poco, que... Que el mundo no se acaba. El mundo no se acaba. Es consuelo. No se acaba, que no... Eso, como no existe el azar, ya le digo que el mundo no se acaba. Uh-huh. Y nada, la próxima semana ya le diré más cosas mucho más concretas. ¿Me puedes sintonizar con los astros un momento y hacemos una predicción ahora mismo? Venga. ¿Qué tienen los astros para Aries? Llama. Aries, llama. ¿Para Tauro? Átate bien los cordones que te vas a caer. ¿Para Géminis? Píntate. ¿Cáncer? No eches mucho suavizante. Para Leo, ¿no? Monta en bicicleta, pero no estática. ¿Virgo? Deja volar a tus mariposas. ¿Escorpio? Bueno, Libra antes. Libra. Libra. Se le lía. Claro. A ver, espera un momentito. Libra, ten cuidado y utiliza el cepillo de dientes para defenderte. Buen consejo para todos los Libra. Y ahora sí. Escorpio, es decir, aquí voy a hacer un poco lo que no suelo hacer, y es que Escorpio está un poco jodido. Estoy interpretando. Sí, cosa que no debería hacer, pero vamos, que no se eche la botella de agua por encima. Eso dicen los dioses. ¿Sagitario? Los astros. Sagitario, ten cuidado, a ver si la flecha te va a dar a ti. Y vamos ya con los Capricornios, ¿sí? Capricornio, sigue corriendo. ¿Y Acuario? Que es su cumpleaños ahora. Es Acuario, ahora mismo está muy bien. Está muy bien. Eso también lo dice Esperanza Gracia. Sí, dice. Todo lo bien. Que me estás diciendo es que se dejen mecer. Que se dejen mecer, Acuarios. Sí. Acuarios, dejaos mecer. ¿Mamut? ¿Y Mamut? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿No se nos olvida Mamut? ¿Mamut? Nah, y de ahí viene que los mayas no tenían ni idea. O sea, que Mamut no existe. Sí. Ah, entonces, ¿Mamut qué? Mamut, nada, la predicción es esa, que los mayas no tienen ni idea. Ah, ¿y Piscis? Nos quedaba Piscis. Piscis, que nada, que cuidado que no se rompa una aleta. Bueno, pues, muchas gracias, profesor Ochoa, por estar otra vez en la persiana. Es un gusto volver a tenerle y, bueno, tengo ganas de que conozca a alguien muy especial que tenemos ahora trabajando en la persiana, a los bipartidos de Risa. Bueno. Podría ser un buen contraste. Me parece bien. Lo dejamos emplazado. A ver si me puedo hacer dedicar, a ver si ya me dejan de perseguir. Mira, profesor, mucho ánimo. Sí, sacaré alguna sombra o algo, y que persigan a la sombra en vez de a mí, ya está. Usted teletransportese en cuanto pueda y ya está. Sí, en breve. profesor, ¿va vestido usted en ese cuarto de baño donde se esconde de las...? Ay, Gerardo, por Dios. Sí, pero bueno, solo los tobillos. ¿Solo los tobillos? ¿Qué lleva? Un pantalón alrededor de los tobillos y unos calzoncillos. ¿Lleva un pingüino, un modelo pingüino? Sí, efectivamente. Exactamente. Bueno, tenga cuidado, no tropiece, ¿eh? No se preocupe. Y que no le vaya a dar la flecha a usted mismo. Nunca, nunca. Yo corro más que ella. Un abrazo, profesor Ochoa. Y así, con el profesor Ochoa, hemos llegado al final de esta persiana del jueves 16 de febrero. Gerardo. Hemos hecho un all-in y hemos ganado alguna mano. A mí no me hables de eso, que yo no entiendo. Y hemos metido todas las fichas sobre la mesa y solo hemos ganado un par de manos. Se nos han quedado un par de fichas fuera, pero las recuperaremos para próximos programas, ¿verdad? En todo caso, en la vida y en el juego... no me confundas, que me lío, ya que muera hermosa rima o buena sombra le cobija. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y pues sí, yo creo que ya va siendo hora de que una persiana caiga y corte nuestras voces.